yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mis venas... Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Cada vez peor, cada vez más profundizando la huella del desastre y la destrucción, y no va a salir de ahí, no tiene alternativa ni posibilidad, pero se puede quedar hasta acabar con la humanidad. Ahora, no confundir que esté acabado, que sea el síntoma del más grande fracaso de un sistema, con que va a ser superado. Puede ser superado, sí, pero tenemos que hacerlo de forma consciente, no sentarnos a esperar. Estas son palabras de Isabel Rauber, doctora en filosofía, con quien vamos a hablar en algunos minutos. Estamos comenzando Caminando la Palabra, martes, 20 horas. Buenas noches, Luis Laferriere. Buenas noches, Daniel. Aquí estamos entonces comenzando este programa, de las manos de Juli. Buenas noches. Y creo que ya estamos conectados con Isabel Rauber. Yo no escucho. Hola, sí, bueno, a ver si ahora nos escucha Rauber. Buenas noches. Bien, parece que estamos sin poder tener la conexión con ella, pero está por allí en el teléfono. Bueno, y estamos un poco dándole una continuidad, si no me equivoco, al programa de la semana anterior, ¿correcto, Luis? Sí, yo creo que esperando mientras la conexión podemos comentar de que hablamos de los graves problemas que está viviendo la humanidad, de el camino casi sin retorno que en algunos temas ya ha superado los límites planetarios de este capitalismo destructivo, y bueno, la necesidad que empecemos a mirar y a recorrer posibles alternativas, ¿no? La construcción de otro camino antes de que el capitalismo termine con nosotros, como muy bien dice Rauber en ese reportaje, ¿no? Claro, caminos alternativos, y de eso esperemos poder conversar con ella esta noche. Opciones, qué construimos, cómo construimos y con quién construimos, ¿no? ¿Quiénes serían esos sujetos de alguna manera que pueden llegar a producir algún tipo de transformación, transformaciones que necesariamente tendrán que ser profundas, viscerales, diría, ¿no? Sí, destacamos dos cosas en el programa anterior. Por un lado, el capitalismo en su dinámica natural genera desastres gigantescos sobre la propia humanidad, en el sentido de la cantidad de pobres que ha arrojado en el mundo y de hambrientos, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de personas que mueren, los miles que mueren por día de hambre, ¿no? Sí. grave, como tan grave el tema de la destrucción ambiental, que rompe las bases de sustentación de la vida humana en el planeta. Pero por otro lado también hablamos de los problemas que tiene el capitalismo en sí, porque estos problemas no son problemas para el capital, para el capitalismo. Claro, el capitalismo está en crisis no porque haya 4.000 millones de pobres ni 1.500 millones de hambrientos, ¿no es cierto? Ni que mueran 35.000 a 50.000 personas por día de hambre. Eso no es problema para el capitalismo. Para el capitalismo es problema si de pronto se interrumpen las posibilidades de generar negocios rentables. Y este es un problema que tiene y que es muy difícil que lo pueda resolver en el corto plazo el capitalismo. Claro, eso está interesante hacer la salvedad, la diferencia, ¿no? Es una cosa, es el lado de la crisis que nos toca a nosotros, de hambre o de la misma violencia del sistema. Por ejemplo, el otro día leía sobre San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. Es una de las cuatro ciudades más violentas del mundo. El 45% de la población menor de 15 años de la ciudad de San Pedro Sula muere por violencia, no por desnutrición, por diarrea infantil, no por una cantidad de situaciones en las cuales uno conoce y es lo que de alguna manera también transitamos en nuestro territorio, en nuestras tierras. No, por violencia. Entonces esa también es una manera. Ahora, eso, como bien lo dijo Luis, no es lo que para el sistema es la crisis, sino lo otro, ¿no? No hacer negocio. Es interesante lo que decía Daniel de la violencia, porque es como un combo que genera el capitalismo. El capitalismo, por un lado, deja la gran mayoría de la humanidad fuera, ¿no?, de los beneficios del funcionamiento del sistema. Pero además, a raíz de la crisis de los años 70 y como reacción a la crisis, desató una serie de tendencias para buscar recuperar la ganancia en cualquier tipo de actividades. Entonces, a partir de los 70 en adelante se fueron generando actividades no del todo lícitas, abiertamente ilícitas, que tenían que ver con esa búsqueda desenfrenada de ganancia. Entonces se va generando una red mundial que tiene que ver con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el tráfico de armas, y que todo esto tiene como caldo de cultivo a la población que está excluida. Entonces es un combo que está dentro de la misma dinámica del capitalismo, que genera ganancia y negocio, ¿no? Así es. Bueno, y salimos de esto, ¿cómo salimos de esto? A ver si ahora tenemos suerte. Isabel Rauber está escuchándonos. Hola Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, aquí estamos. Esperemos que no se corte ahora. No, ahora vamos a tener el diálogo esperado. Bueno. Bueno, acá estamos con Luis Laferriere, caminando la palabra en Radio Porqué, desde el estudio Nora Cortiñas, comunicados con Isabel Rauber. Todo presentado al oyente tal como es. Caminos alternativos a esta crisis civilizatoria, Isabel. Digamos que escuché cuando empezaron con la presentación, recordando algunas palabras mías, digo que son importantes siempre tenerlas presentes como punto de partida, ¿no? Es decir, hay alternativas a la crisis, pero no necesariamente llegarán, no necesariamente se va a superar. ¿Qué quiere decir no necesariamente? Que no va a ser por el correr del tiempo, ni espontáneamente, ni sin una acción consciente de los sujetos, es decir, nosotros, de los hombres y mujeres, que esta alternativa va a ser posible. Dicho esto, podemos pasar a pensar, bueno, ¿por qué decimos que hay alternativas? Y ahí se abre un abanico de posibilidades y perspectivas, y uno se ubica, digamos, desde un lugar. Yo me ubico y tomo posesión siempre en el lugar de los pueblos. Y este lugar de los pueblos no es cualquier lugar, porque además de ser de los pueblos, es con los pueblos y desde los pueblos. Porque también hay forma de decir, bueno, yo me ubico con los pueblos, pero lo mira desde arriba, ¿no? Es decir, con los pueblos, desde los pueblos y para los pueblos. Este es un primer paso, pero no es cualquier primer paso, porque decir esto, ubicarse con los pueblos, es de inmediato tomar un partido a favor de la vida, porque los pueblos, y en la historia de la humanidad así ha sido, siempre han estado del lado de la vida. y cada vez que han participado en luchas sociales, que en la historia de la humanidad han participado en todos los tiempos, lo han hecho para defender la vida, de una forma directa o indirecta. Lo que se conoció después a través de intelectuales que así calificaron como el famoso progreso social ha sido en un decursar de la historia a través de la intervención de los pueblos, de forma directa, no solamente en las luchas, sino en el desarrollo económico, en la creatividad, en todo. Sin embargo, así hemos construido la civilización a la que hemos llegado. Pero sin embargo, en este desarrollo también hemos construido a Frankenstein, ¿no? Este Frankenstein que es el mercado. Entonces, llegar hasta aquí implica también algo muy importante para pensar las alternativas. Y es lo siguiente: cuando se trata de imponer por todos los medios que no hay alternativa al mercado, como si fuera algo religioso, una cosa impuesta por Dios. Por eso yo pongo esta introducción. Si nosotros hemos construido este mundo, somos nosotros exactamente quienes lo podemos cambiar. Es al revés del cuento. No hay nadie que lo pueda cambiar por nosotros, ni nadie lo puede mantener si no es a partir de mantenerlo con nuestro consentimiento. Nosotros lo hemos creado, nosotros lo podemos cambiar. Eso es lo que hace el punto de partida fundamental articulado a la defensa de la vida para decir alternativas hay. Ahora, me pueden decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, tenemos pistas, tenemos principios en nuestra realidad de América Latina, pero también hemos aprendido que las alternativas dentro de este conjunto de principios la van a construir los pueblos. Entonces, no hay que tratar de apresurarse tanto a dar la receta de cuál es ya esa alternativa, escrito capítulo 1, 2 y 3, y un abecedario de tareas que hay que cumplir, porque hemos aprendido también que dentro de este conjunto de normas que van ancladas todas en la defensa de la vida, en el reencuentro con la naturaleza, en la construcción de esta nueva civilización anclada en el bien común, ¿verdad? Bueno, dentro de eso, los cómo lo van poniendo los pueblos, lo vamos diseñando, creando. Hay que inventarse el nuevo mundo, no podemos echar mano al pasado. El pasado es muy importante, nos da fuerza, nos da precisamente la posibilidad de prever, pero no es atándonos a mirar para atrás, a copiar, a reproducir lo viejo, como es que vamos a construir lo nuevo. Lo nuevo, si es nuevo, es creación, es invención y es un desafío colectivo. Correcto. Por ahí estábamos hablando con Daniel, tema de que a veces es interesante mirar hacia atrás, es decir, las experiencias de las revoluciones del siglo XX, para aprender en todo caso de por qué concluyeron como concluyeron, es decir, sacar enseñanzas y poder y evitar caer en los graves problemas, ¿no?, que se vivieron después de tanto sacrificio. ¿Cómo? Que le estaba diciendo a Daniel de que mirar hacia atrás a veces es necesario para aprender de los errores que se cometen. A partir, bueno, de las experiencias de los que fueron las revoluciones del siglo XX y cómo terminaron muchas veces en desastre por errores en la forma de construir ese proceso. Claro. Por eso digo que no estar con la cabeza en el pasado en el sentido de no copiar, pero por supuesto tener una clara conciencia de nuestra historia, de la memoria histórica, porque no solo que podemos repetir errores, podemos algo más pesado, que es no aprender de nuestra experiencia, que es nuestra fortaleza, ¿verdad? Con errores y todo incluido, y lo peor es que tampoco podemos aprender de cómo los sectores del poder habían logrado y nos habían doblegado, ¿verdad?, hasta ahora. Entonces, en ese sentido, las tareas del conocimiento del pasado, de la memoria histórica, de la historia, son fundamentales. Yo lo único que digo es que cuando nos tratan de hacer ver de que cuál es la alternativa, que mostremos rápidamente el programa, el proyecto. Uh-huh. Ese proyecto, en esta concepción, es un proyecto que lo construimos todos y que en cierta medida lo estamos construyendo. No es una cuestión terminada. Los gobiernos populares en América Latina no tienen ya la solución del nuevo mundo, lo tienen que construir. Y es un diálogo con las búsquedas, con las aspiraciones, con las ilusiones y con lo que uno puede ir haciendo en la vida concreta, día a día, ¿verdad? Combinando la cotidianidad, el quehacer, con los hombres y mujeres que con su conciencia, con su aprendizaje, sus capacidades, van haciendo los cambios. Es así como se van construyendo las alternativas. Estamos llenos de alternativas. Solo estamos llenos de alternativas. Los pueblos siempre construyen opciones de vida. El problema es que no es lo que nos muestran los medios. Siempre tratan de fragmentar, de hacernos ver de que no sabemos, de que no podemos, de que nunca vamos a saber y nunca vamos a poder, ¿no? Esto es uno de los graves problemas, ¿no? Es decir, que se ve socialmente, qué cosas están más visibilizadas socialmente. Pero yo me quedé pensando, usted decía al comienzo, somos nosotros los que hemos llegado hasta aquí, somos nosotros los que podemos sostener o no lo que sigue y somos nosotros los que vamos a inventar lo nuevo. Y pienso, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Porque veo que es sumamente heterogéneo si no le buscamos algo que lo defina. Le oigo muy mal, que si somos nosotros, ¿cómo? Claro, que ese nosotros es algo extremadamente heterogéneo. No encuentro... ¿nosotros quiénes somos? Cuando usted habla de los que podemos pensar y soñar un futuro diferente. Ah, por eso le decía que se trata de ubicarse en el campo del pueblo. Para mí nosotros es el pueblo. Y ese pueblo, por supuesto, con toda la diversidad que significa, ¿verdad? O sea que es un nosotros que también tenemos que construir, porque es un nosotros absolutamente fragmentado. En primer lugar, sí, está fragmentado, en el caso de Latinoamérica, fragmentado por la historia, fragmentado desde la conquista y la colonización. Entonces, vamos a comenzar por decir que implica una participación plena, constitutiva, como sujeto de los pueblos indígenas originarios. Implica una reconstrucción plena de todo el polo del trabajo, ¿verdad? Los trabajadores con empleo, sin empleo, con empleo informal, con las distintas formas en las que el neoliberalismo ha ido fragmentando el mundo laboral. Implica también la participación de los sectores de las llamadas clases medias, sobre todo una franja de profesionales que son formados desde las filas del pueblo y que tienen grandes reservas culturales que necesitamos para repensar el mundo, con los trabajadores del campo de la ciudad, los sectores urbanos, las mujeres, los niños, la tercera edad, digamos, es un nosotros muy, muy abierto dentro del campo popular, es un nosotros que reclama esta visión de la búsqueda de cómo construir un sujeto colectivo. Creo que tal vez una de las grandes diferencias en la concepción del cambio social y de construir este mundo de justicia, solidaridad para todos, en relación a las miradas y la propuesta del siglo pasado, precisamente radica en uno de los elementos fundamentales en la concepción del sujeto, cuando se veía un sujeto que estaba por encima del resto de la concepción del pueblo, ¿verdad? Hoy en día vemos que cómo el pueblo puede constituirse en sujeto de su historia, cómo construir organizaciones políticas capaces de articular la diversidad de organizaciones sociales, cómo desarrollar articuladamente una conducción colectiva de este sujeto articulado sobre la base del reconocimiento de sus identidades, etcétera. Bueno, es parte de la tarea. Creo que hay ejemplos, es lo que se está haciendo hoy en día en Latinoamérica, con las dificultades que tiene hacer en la vida concreta esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? Porque claro, implica construir proyectos comunes, ponernos de acuerdo en cuestiones que históricamente nos dijeron que teníamos que pelearnos y que nos separa, que superar la sectorialidad, lo corporativo. Bueno, es el desafío del proceso histórico, digamos, el sujeto, en la medida que se va conformando como pueblo, como actor político fundamental, rearticulado, no homogéneo, que era como se lo veía antes, ¿verdad? El pueblo como un todo, que era capaz de seguir a la vanguardia. Se trata de un pueblo heterogéneo, articulado, pero como protagonista, constituido en sujeto. Claro, sobre eso, es interesante porque yo recuerdo en mis años de juventud universitaria que en la lucha teníamos la respuesta en el bolsillo, teníamos la respuesta para todo, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, uno se agarra la cabeza diciendo, pero qué barbaridad, a pesar de que todavía hay fuerzas políticas que siguen con esa misma concepción. Pero en relación a la experiencia de algunos países de Sudamérica, donde aparecen estas luchas desde los movimientos sociales, de los pueblos, pero que de pronto como que catalizan en un referente que es el que empieza a tomar las decisiones y que empieza inclusive a tomar decisiones que van en contra de lo que ha venido luchando ese pueblo que lo puso en ese lugar. No sé, me refiero al caso como lo que fue Venezuela o a un Ecuador hoy, o a veces Bolivia, con algunas contradicciones. Sí, me pierdo, discúlpeme, pero por ahí me pierdo unas partes por el problema del audio, pero entiendo que sí, lo primero que usted dijo que escuché es así. Nosotros teníamos una visión en el siglo pasado, una visión muy romántica del concepto del pueblo, ¿verdad? Sí. El pueblo como un todo. Y ciertamente coincido con lo que dice, que algunos sectores la mantienen hoy en día. Claro. Y creen que esta visión concreta de los sujetos concretos, de los hombres y mujeres concretos del pueblo, que a partir de sus identidades, es decir, de sus realidades, de sus problemas, y con ellos quieren apostar a la transformación. Lo que pasa es que ninguno de ellos, por separado, y aquí está una gran diferencia con, por ejemplo, algunos autores posmodernos que han levantado las loas a determinados posmodernos, que pueden ser también de la izquierda latinoamericana, no necesariamente tienen que ser de afuera, ¿no? Que creen que hay algunos sectores alternativos a los partidos para resolver nada más la incapacidad de poder pensar partidos políticos de otro tipo, ¿no? Y entonces los ven como alternativas, pero es que no hay ningún actor, ni sector, ni clase social que por sí sola vaya a representar y arrastrar al conjunto de la sociedad. En primer lugar, porque las clases también están fragmentadas. Es decir, clase obrera hoy, estamos diciendo un concepto, pero no estamos abarcando a la realidad concreta de cómo hoy existe, vive y se organiza esa clase obrera, ¿verdad? Sí, porque empecé diciendo de los trabajadores con empleo, los precarizados, los desocupados, ¿verdad? Eso es toda una gama y todo entra dentro de clase obrera. Y sin embargo no se puede tener esa mirada homogénea, ni siquiera dentro de un sector. Por lo tanto, digamos, esa cuestión implica repensar cómo reconstruir las articulaciones dentro de un sector y cómo también construir con las de otro sector. Parece difícil, pero no es tan difícil. Y no se trata de dar el salto a lo político, sino de ver qué tiene que ver la problemática de un sector con la existencia de una problemática en otro sector. Construir los puentes, descubrir lo social y a partir de ahí construir los nexos entre las problemáticas, entre los actores, los hombres y las mujeres, construir sujetos políticos, sin abandonar la problemática sectorial. Por eso no es cierto que hay que dar el salto a lo político abandonando lo reivindicativo, es al contrario, es profundizando en las raíces de la problemática sectorial donde vamos a descubrir la beta política que va a permitir la reconstrucción de esa totalidad, pero ya articulada a partir de el reconocimiento de las individualidades en tantos sectores, en tantas organizaciones, identidades, etcétera, ¿no? Y en América Latina hay ejemplos de lo que ocurre Por ejemplo, el proceso de Bolivia es impensable sin esta articulación de actores diversos. Y del mismo modo Venezuela, del mismo modo Ecuador. Y también, a su vez, estos procesos que yo acabo de nombrar también son un ejemplo de lo que ocurre cuando uno se olvida de esta tarea política y cree que se va a realizar espontáneamente, porque la fragmentación vuelve. ¿Y por qué vuelve? Y lo corporativo puede volver. ¿Y por qué puede volver? Bueno, porque la hegemonía de los sectores del poder existe, están en las sociedades, son parte del debate político y están en la pulseada, ¿verdad? Este proceso es continuo. Ahora, una pregunta, que es cómo juega en ese proceso el hecho de que de pronto el poder queda cada vez más concentrado, por lo menos decisiones muy importantes quedan concentradas en los liderazgos que conducen cada uno de esos países, y a veces toman decisiones que no reflejan los reclamos, la demanda y las necesidades de la gente. Bueno, como la vida es como es y no como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Lo primero que hay que reflexionar, que es hermoso desde el punto de vista de los planteos, y sobre todo yo que apuesto a esta construcción de un poder desde abajo, que apuesto a la construcción de los sujetos desde abajo, a pensar en la construcción de la autoconciencia, ¿verdad? Por ahí uno choca cuando dice, bueno, ¿qué pasa con los caudillos? ¿Qué pasa con liderazgos fuertes? Bueno, ahí tenemos nosotros la tarea, la obligación, o tal vez, bueno, puede ser que no sea la obligación, pero si uno quiere entender el mundo, de pensar la realidad versus el deber ser, ¿no? Y ahí hay un problema, digamos, más bien de orden de epistemología política, si se quiere, que hemos trabajado mucho con el deber ser de espaldas al ser, ¿no? Y la política es el arte de analizar lo que hay. Y dentro de lo que hay, que vendría a ser el ser, ¿cuál es el estado de cosas? Y dentro de ese estado de cosas, ¿cómo hacer para cambiar la correlación de fuerza? Entonces, los liderazgos se forman en las luchas, existen, los pueblos siguen a los líderes, y cuando los líderes acumulan determinado poder político, sobre todo en el caso de los gobiernos, se pueden presentar momentos, por falta de experiencia o por una confusión que se puede dar por estar en esos lugares de poder, de creer que se puede suplantar la participación popular. Esto ha ocurrido en los procesos de América Latina y pienso que es un aprendizaje colectivo, tanto de los líderes como de los pueblos, porque los líderes por ahí toman decisiones con un cuerpo de asesores y se olvidan que esto empieza por la pregunta a las organizaciones sociales que después tienen que llevar adelante el proceso. Y me estoy recordando ahora de algo tan sencillo y fácil de entender como fue la medida de la suba del precio de la gasolina en Bolivia un 26 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí. Y que después se conoció como el gasolinazo. Exacto. Porque salieron los movimientos a la calle y le dijeron, ¿a quién le preguntaste? ¿No? Claro, claro. Entonces, eso indica que no hay nada inmune en esta, la parte de la pelea política es todo. Y cuando algunos vieron alarmados que los movimientos sociales indígenas, del campo, sindicales, salieron en Bolivia a dar esta pelea, yo lo vi con alegría, lo tengo que decir así, no con alegría que se haya cometido el error de tomarlo, pero como somos humanos y estamos en una pelea, aquí los errores se cometen en todos lados, eso es lo que nos indica la vida. Por lo tanto, esto cuando decimos colectivo, es colectivo. Si usted deja solo al líder porque cree que de repente es un ser inmaculado, que nunca se va a equivocar, claro, el que se equivoca es usted, porque al dejarlo solo, lo está prácticamente sumiéndolo en que va a caer en esa decisión. Si el líder cree que puede prescindir de los pueblos para decidir, porque ahora que es líder se cree Dios, bueno, se equivocó y aprende la lección. Y después están, desde los movimientos sociales, aquellos que tampoco se quieren comprometer con nada, porque hay de todo en esta grey, ¿no? Claro, están, sí, los que participan y no quieren ser oídos, o no son escuchados, o los corren. Está eso, y están los que dicen, no, yo no quiero participar porque no quiero tener nada que ver. Bueno, eso también hay ejemplos en todos los procesos, ¿no? Y la cosa es colectiva. el líder sin la gente no puede, no se puede renunciar a los liderazgos porque se dan espontáneamente. Entonces hay que ver cómo construimos liderazgos que estén anclados en la participación y que se salga de la cultura jerárquica del capital, que dice que el liderazgo puede suplantar a las mayorías. No digo masa, porque la masa es un criterio equivocado. Es creer que hay una gran masa precisamente de gente inerme, amorfa, que el líder puede amasar y hacer con ella lo que quiere. No es masa, es pueblo organizado con líderes. Bueno, si los hay, hay, pero tiene que ser un liderazgo anclado en decisiones colectivas, no puede suplantar. Y muy saludable me parecen los procesos cuando los pueblos, en demostrando su participación política, actúan marcando esto a los dirigentes, ¿verdad? Nosotros vamos a ser partícipes de la decisión, no vamos a aceptar una decisión impuesta. Queremos ser también parte del sujeto político del proceso. Claro. Isabel, usted habló de los sujetos cuando mencionaba, ¿no? ¿Quiénes somos el pueblo, a la mujer? Y es un tema importante porque, por un lado, desde el capitalismo, la mujer, digo, como trabajadora en el hogar, ¿no es cierto? Como madre, sí. Como madre y trabajadora en el hogar, que, bueno, para el capitalismo prácticamente ese trabajo no existe, no vale, no existe, no se considera. En la sociedad también medio se naturalizó esa idea, pero inclusive muchas fuerzas políticas de izquierda tampoco la integraban dentro de lo que podría ser el sujeto revolucionario. Exacto. La mujer, digamos, de todo, y como la mujer es una condición que es transversal a todos los sectores, a todas las particularidades sectoriales, digamos, es una realidad omnipresente, está en todo. Y vemos que la posibilidad de incluir la participación de la mujer tiene problemas en todos lados, y aquí hay que ser muy claro. La exclusión, la marginación y la discriminación de las mujeres responde al proceso de acumulación originaria del capital, que hizo a través de la historia ese capital mediante el saqueo, que es lo primero, antes que la explotación viene el saqueo de la tierra, la expulsión de los trabajadores, hombres y mujeres que vivían en los campos, que no son los campos de ahora, los campos de aquella época, que eran tierra directamente donde la gente labraba y vivía de esa tierra, y que después, con el desarrollo, con la llegada de los talleres de artesanía y de la industria, hace de la mujer una parte del engranaje para la explotación de los obreros, sean hombres o mujeres, porque también trabajaban mujeres y niños, pero en la superexplotación del hombre, la mujer era la que tenía que garantizar la comida, la lavada de ropa para que ese hombre llegara, comiera, durmiera y volviera rápido a la fábrica con jornadas extensísimas. Ni creer que esto empezó con una jornada de 8 horas, ¿verdad? Sí. Entonces, es parte de la lucha del capital. Cuando dice que los problemas de género no son problemas de clase, digo, ¿cómo no? Si es que la explotación de la clase y la riqueza del capital se basa en la explotación de la mujer y de los niños. Entonces, son temas fundamentales de clase. No podemos pensar que va a haber una construcción de una democracia con equidad social si no está anclada en una concepción de la relación del ser hombre, del ser mujer, y las distintas diversidades sexuales que hoy en día se están reconociendo, que afloran con todo derecho, si no hay una relación equitativa entre todos, ¿verdad? Sí. Es una pelea por la democracia raizal fundamental para tener un mundo alternativo, si no vamos a reproducir la misma cadena de injusticia. La clave está precisamente en pensar que esta alternativa no puede reproducir la cadena jerárquica de organización de la sociedad y del mundo, y mucho menos tampoco de la división entre el mundo privado y el público, jerarquía que están adentro de la familia, del hombre que tiene dinero y paga y la mujer que se calla y obedece porque es la mantenida. Claro, eso cada vez es menor, pero hay que tener mucho cuidado porque los paradigmas culturales persisten aunque la realidad material cambia. Perfecto. Yo bueno, no quiero ser agresiva con ustedes que son hombres, no es una cuestión personal, mucho escucharla, con los individuos, ¿verdad? Que por ahí hay veces se expresan uno más que otro, pero el hombre como ser varón en la historia de la humanidad ha gozado de estos privilegios, porque el poder se ha asociado a una parte de la humanidad para poder esclavizar a la otra en función de ese bienestar, ¿no? Por eso el varón puede ir de licencia, puede desarrollarse, puede estar fuera de hora, llegar tarde a la casa, puede hacer doctorado, puede perfeccionarse, y la mujer no. Digo un ejemplo muy sencillo: aunque la mujer sea profesional, llega un momento que la carrera se le trunca, no tiene las mismas oportunidades y posibilidades. ¿Qué lío se arma una casa cuando la mujer es la que se va a las reuniones, a la participación, a la representación, y el hombre es el que se queda cuidando a los hijos, cocinando? Y dice, ¿qué te crees, que yo soy un amo de casa? ¿Qué te crees, que yo soy niñera? ¿Qué te crees? ¿No? Entonces hay que mirarlo con este proceso, pero bueno, es parte del mundo de las transformaciones de la educación política que tenemos que hacer y que estamos haciendo, porque, insisto, esto por suerte no es patrimonio de dos o tres iluminados, los pueblos lo están haciendo, los movimientos, es un debate que está latente con distintos grados, pero está en todos lados presente, y en todos lados de nuestra América, en todos los rincones, y por eso tengo fe, por ejemplo, porque conozco este, por eso sé que tenemos alternativas, porque la estamos construyendo, la estamos alimentando, como también sé que no es soplar y hacer botella, que no la vamos a tener a la vuelta de la esquina, que en tres meses, que solo con una elección, es un proceso un poquito más largo, porque entrelaza lo cultural con lo cotidiano, con la construcción de un nuevo mundo, con la creación, con la superación de ese capital y esa competencia horrible que tenemos metido dentro de nuestro espíritu, ¿verdad? No es mágico. Así es, no me atrevo a preguntarle cuánto, porque la última vez que le pregunté me dijo 500 años. Entonces, y le podemos agregar un cerito. Ah, bueno. Pero lo interesante es saber que estamos construyendo. En algún momento de esta entrevista con usted, me hizo acordar, y ahora sobre el final nuevamente, a unas palabras que decía un cantante uruguayo, Alfredo Zitarrosa: no hay nada más sin apuro que un pueblo construyendo el futuro. Eso era parte de una milonga. Y somos millones de millones, así que la paciencia con la confianza, porque es algo que sabemos que depende de nosotros mismos. Si nosotros hicimos esto, nosotros lo podemos cambiar. Esa es la certeza fundamental, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Isabel Rauber. Bueno, a ustedes. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno, estuvimos comunicados con Isabel Rauber, filósofa, y hicimos un recorrido amplio, ¿no? Amplio y muy interesante lo que era. Bueno, ahora nos vamos a un tema musical. ¿Qué le parece, Luis? ¿Cómo no? Vamos a un tema musical. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. palabra, el tema de la hora. Continuamos caminando la palabra. Seguimos mientras escuchábamos esta canción de fondo, nosotros seguíamos con el con un poco arrastrando esta propia charla de lo que quedó de esta entrevista. Pero nos vamos a otro lugar. En principio, saludando a Ale, que está enfermucha hoy, ¿no? Ale, sí, pero ya la vamos a tener. Ah, sí, es muy difícil. No pretendemos sustituirla de ninguna manera, porque es imposible. Así que le deseamos que se recupere pronto, no solo para estar acá, sino que se recupere pronto, nada más. Pero bueno, vamos a ir un momento a Grecia, si le parece bien. Sí. En Grecia también se está librando una lucha profunda y con un compromiso bastante amplio en la sociedad contra una mina. Se llama la Aurora Gold canadiense, la que pero un segundito, déjeme llegar, que vamos a llegar. El Dorado Gold, porque me estoy mezclando con la Aurora Dorada, que es el grupo de nazis. Son nombres muy parecidos, vea. Son nombres tan parecidos que el Dorado Gold estuvo apoyando económicamente a la Aurora Dorada en su camino al Parlamento. O sea, son tan parecidos las cuestiones que se mezclan también allí. Pero hoy vamos a hablar de procesos de lucha y resistencia contra la minería. De eso fue lo que estuvimos hablando esta semana para el programa Piedra Libre de la colectiva, y traemos aquí hoy la palabra de Theodoros Kariotis, que es uno de esos luchadores, uno de esos hombres que están al frente de compartiendo la lucha con otros. Creo que explica bastante ampliamente. Si no, retomamos después de escucharlo a él, retomamos un poquitito y vemos de reponer alguna cosa que no esté dicha por él, pero vamos a escucharlo. Theodoros Kariotis. Kariotis, perfecto. Así queda bien registrado. Un poco queremos que nos comentes todo este tema de ustedes por oponerse a esta mega minería que se está instalando o está a punto de instalarse. Está a punto de instalarse el proyecto. Llevan unos 3 años funcionando energéticamente este proyecto. Mientras la resistencia local cuenta casi una década a todos los proyectos de minería en esta zona, que tiene una tradición minera, pero nunca a esta escala que van a hacerlo ahora. Y esta etapa de criminalización es la última etapa de una larga guerra que nunca ha tenido un ganador claro. Muchas veces el movimiento popular ha conseguido ganar importantes batallas y ocasionar muchos reveses en los planes de la empresa. Lo que pretenden hacer es una mina a cielo abierto que la van a situar en una zona muy rica en minerales, pero que está en un bosque virgen muy guapo y muy muy preservado, y además encima de unos acuíferos importantes le traen agua a todas las poblaciones de la zona. Entonces, si consiguen instalar esta mina, no solo van a destruir este bosque antiguo, también envenenar el agua de toda la zona y destruir todas las actividades económicas tradicionales. O sea, la única ventaja que pueden ver los habitantes son los puestos de trabajo que esta mina va a traer en el lugar. Por eso la población está dividida, o si no dividida, hay muchos que están a favor de la mina, la explotación minera, pero las 1.000 o 1.500 puestos de trabajo que va a generar la minería se van a comenzar por la destrucción de más de 1.000 o 2.000 puestos de trabajo de la actividad tradicional en los sectores que he mencionado ya. Entonces el conflicto es grande, y la población entera de una zona que tiene alrededor de 20.000 habitantes está implicada en este conflicto. También leíamos ya la tierra, hay irregularidades en ceder esas 317.000 hectáreas, que de ahí comienza también la irregularidad, ¿no?, de esto. Esto es verdad. Esta zona tenía realmente actividad minera desde los tiempos antiguos. Por supuesto, en los tiempos antiguos no usaban cianuro para separar el mineral de la tierra. Anteriormente, en los años 90, había una empresa que se llamaba TVX, y en algún momento hizo un gran daño medioambiental. Por eso se quedó en quiebra la empresa. El que entonces era ministro, viceministro de Economía, compró los activos de esta empresa quebrada, más los derechos de explotación como Estado, el Estado griego, y los volvió a vender a nuestra empresa sin licitación pública y a un precio muchísimo menor del precio normal del mercado, en el mismo día, en el mismo día, compra y vende sin dar cuentas a nadie. La Unión Europea, la Comisión Europea, ha llevado al país de Grecia a los juzgados europeos por esto, y los juzgados decidieron que esto es totalmente irregular. Obligaron a la nueva empresa a pagar una multa al Estado griego por estar implicada en este escándalo de corrupción, y el Estado griego negó comprar esa multa, y durante muchísimos años estaba pendiente esta multa. La Unión Europea llevó al Estado griego de nuevo a los juzgados para que acepte la multa. Entienden el nivel de corrupción y cómo todos están implicados en este escándalo. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que unos compañeros aquí en Buenos Aires viajaran en el verano griego y estuvieron en lo que nosotros llamamos el corte. En Centroamérica le llaman el plantón, que ustedes en ese momento estaban realizando al acceso a la mina. También nos contaron de la violencia con la que se manejó la policía, incluso contra ellos. Y que nos contaban también que además de del bosque, además de la... Es una zona histórica también. Es una zona donde nació el grande filósofo Aristóteles y tiene muchísimo interés arqueológico, pero más que nada tiene interés turístico. Ustedes están siendo judicializados, están siendo comparados con Aurora Dorada en cuanto a lo que están. ¿Qué argumentos ponen para judicializarlos a ustedes cuando ustedes están contribuyendo a preservar un lugar donde es fuente de trabajo, donde el bosque, el agua y cosas importantes posible de recuperar una vez que la mina se instale? A principios del año 2013, en febrero, hubo un sabotaje en las instalaciones de la empresa. El sabotaje no sabemos quién lo ha hecho, todavía no está claro si es un acto provocador de parte del Estado o si realmente fue alguien opuesto al sabotaje el que lo hizo, pero nunca lo vamos a saber probablemente. A raíz de este sabotaje han empezado a juzgar a gente, a procesarles, pero realmente no tienen ninguna prueba definitiva contra la gente, y los juicios se están haciendo a raíz de decisiones y de órdenes políticas del gobierno hacia el sistema judicial. Órdenes directamente sobre a quién juzga, cómo le juzga, qué pruebas les encuentra, si les pone en prisión preventiva o no. Hubo cuatro personas, todos de ellos hombres de familia, que estuvieron en la cárcel preventiva sin apenas prueba. Entonces, lo que quiero decir es, para el Estado ahora mismo no hacen falta las pruebas. Lo que está haciendo, que intentando hacer, es meter miedo a la población, aterrorizar y amenazar a los que están defendiendo la tierra para que dejen de protestar contra la mina. Hay 110 personas que tienen de alguna manera u otra ahora juicios y acusaciones de parte del Estado. Se trata de muchísimas de las personas que estaban más activas en la lucha. Además, el elemento interesante, hay en Grecia un partido de ultraderecha, diríamos un partido nazi, que en las últimas elecciones se tuvo muchos escaños, y en cooperación la fuerza de seguridad y con el Estado, estaba aterrorizando a los trabajadores, a los inmigrantes, a la gente, a cualquiera que les parecía como el enemigo. Tenemos un problema de fascismo increíble en Grecia. Cuando ya estaba clarísimo en los medios de comunicación y en la opinión pública, ellos no son nada más que una organización criminal. Cuando ya mataron a un chico y había muchísimas pruebas que fueron ellos que lo mataron, el Estado decidió hacer algo sobre este aliado suyo, que son los fascistas, y ya no los podía conter el Estado. ¿Qué relación tiene esto con la lucha? Ahora están en Grecia promocionando esta famosa teoría de los dos extremos. Para el gobierno, los dos extremos son, por un lado, los de ultraderecha, que están matando y están amenazando y están agrediendo a la gente, y por el otro lado, al gobierno, el otro extremo son la gente que defiende su tierra, que defiende su puesto de trabajo, que defiende su dignidad. El gobierno intenta presentarse como el garantor de la democracia, de la paz, etcétera, a pesar del programa neoliberal que está imponiendo ahora mismo y el drama, la pobreza, la miseria que está imponiendo a la población. Entonces, no es nada coincidencia, justo antes de que detuvieran los líderes de Aurora Dorada, pocos días después llegó una acusación a los que luchan en Chalkidiki contra la mina, que las acusaba exactamente de los mismos delitos que acusaba Aurora Dorada, o sea, de formar una organización criminal, jerarquizada y organizada, que está actuando de manera terrorista. La lucha sigue siendo masiva y popular. Muchas veces hay enfrentamientos con la policía, pero nunca de manera militar. ¿Cómo se llama la empresa canadiense, la empresa minera, la responsable, la empresa madre? La empresa madre se llama el Dorado Gold y tiene el 95% de la empresa filial, que se llama el Last Gold, griego, oro griego, y el 5% pertenece a una empresa constructora, que es un nombre muy muy rico en Grecia, que tiene posee muchísimos medios de comunicación y es el que hace todas las infraestructuras y obras públicas. No, en realidad yo lo que hacía era una asociación un poco más tonta. Estos se llaman Dorada Gold y los nazis o neonazis se llaman Aurora Dorada. Parece mucho más vinculada a la empresa, a la derecha fascista, ¿no? Por lo menos en el nombre. Todo muy dorado. Hay también una conexión más clara que el nombre. Quizás no es tan tonta la conexión que estás haciendo, porque el partido de Aurora Dorada ha tenido oficialmente contactos con uno de los sindicatos de trabajadores que trabajan para la empresa El Dorado Gold y ha expresado su apoyo a la construcción de la mina. La vinculación no es solo discursiva. Las empresas, por lo menos en la experiencia aquí en Argentina, las empresas mineras contratan su propia fuerza represiva. Eso ocurre también, además de contar con la fuerza del Estado, desde ya, pero contrata su propia fuerza represiva. ¿También ocurre allí en Grecia? Sí, tienen una empresa de seguridad privada que está haciendo guardias en el bosque y está expulsando a la gente incluso de zonas que no pertenecen a la empresa. O sea, la gente no puede ir a dar una vuelta en el bosque ya. Y estos van con la cara tapada por completo. Pero lo que pasa es que, como te dije, que este empresario que tiene el 5% de la empresa Last Gold, realmente le pertenece el Estado, es uno de los hombres más poderosos de Grecia. Claro que le sale muchísimo más barato tener la policía allí que tener una empresa privada. Entonces, parallones de la policía que están permanentemente dentro de la bosque. Hay policía antidisturbios. Incluso los sindicatos de la policía se han quejado de eso. Han estado comunicados que dicen por qué tenemos nosotros que estar allí guardando peces de una empresa privada. La persecución es tremenda, ¿no? Sí, lo que pasa ahora en Grecia es que las últimas libertades democráticas, libertades de expresión que podríamos tener dentro de este régimen cuasi democrático, están desapareciendo. Ahora mismo están acusando a una de estas personas a las que pretenden presentar como dirigente de esta organización criminal, que está muy lejos de eso, es una persona de 70 y pico años. Entonces a esta persona le están acusando de intentar influenciar a la opinión pública. Esta es una acusación formal de un juzgado contra un ciudadano del Estado. Imaginen si ustedes que tienen radio, de repente les llega una carta y les dice que tienen que pasar por juicio por intentar influenciar la opinión pública, como si fuera un crimen. Claramente, sí, esta es la función de los medios de comunicación. Y esta debería ser la función del derecho de cualquier ciudadano de influir la opinión de los demás. Claro. Un derecho que está protegido por la Constitución. Ahora mismo, con esta campaña que tienen de poner los medidas neoliberales en Grecia y reducir la población a la pobreza, está pasando exactamente lo que ha pasado en varios países de África y de la América Latina en los años 90, cuando cuanto más se liberaliza el mercado, cuanto más el mercado se impone en la sociedad, más hace falta la represión, más endurecen las leyes. Y esto lo vemos ahora muy claramente en Grecia y en España y en Portugal, en otros países que están más afectados. No pueden permitirse ya el lujo de tener libertad de expresión y libertades típicas para la gente. Están constantemente haciendo cortes. Algunos, en este caso, ustedes están anunciando para el 9 de noviembre una manifestación masiva. ¿Cómo es hoy en día la situación para que no se lleve adelante este proyecto? Ahora mismo, hacer una manifestación en el bosque, intentar ir hacia la mina, tiene un coste increíble para la gente local. Porque la gente local lleva muchos años luchando, muchos de ellos tienen varios juicios sin pruebas, pero a pesar de ello tienen que pagar muchísimo dinero para los gastos judiciales. Es más difícil subir a la montaña, pero a la vez se está generalizando el movimiento y se está haciendo un real movimiento de masas. Es un movimiento donde participan de jóvenes hasta ancianos, familias, gente de cualquier persuasión política. Y se está extendiendo a las ciudades grandes, está formando en una lucha emblemática, una lucha con cual se identifica la gente. La última vez que hicimos aquí una manifestación tuvimos 20-25 miles de personas. Es un número bastante elevado, solo en algunas huelgas generales hay esas cifras en las ciudades de Salónica. Últimamente también hicimos un gran concierto de solidaridad donde reunimos alrededor de 40.000 personas. Esto a nosotros nos da muchísima esperanza. Esto significa que tenemos la sociedad a nuestro lado. También les está metiendo miedo al Estado y a la empresa. Ven que la batalla por la opinión pública la están perdiendo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es dar el siguiente paso, intentar generalizar esta lucha y hacerla una lucha internacional. Sabemos que los problemas que estamos enfrentando son problemas nuestros, son problemas que cualquier sociedad local enfrenta cuando está delante de esta bestia que se llama capitalismo neoliberal. Mostrar que esto no es una cosa de la gente de Halkidiki ni solo de la gente de Grecia. Tengo contacto con gente de América Latina también y quiero dar un saludo a todos los oyentes. Argentina la tengo muchísimo cariño, Argentina tiene muchísimas cosas en común con los griegos. Tenemos que estrechar los contactos. Perfecto, te agradecemos muchísimo. No, tanto, les mantendré informados, bueno, sobre lo que está pasando por aquí. Bien, este era Theodoros Kariotis, que habla bastante bien el español, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, la verdad que es griego y habla. Sí, sí, no es fácil poder conversar con quienes están recorriendo este camino allá, porque no hay raíz, además, no es fácil. Uh-huh. No conocemos muchos que hablen griego por acá. Así que formar parte de esta organización, si a ustedes les interesa, por ejemplo, Luis, de esta organización criminal, estuviera en Grecia, bastaría con que escribiera en un blog o hablara con la prensa en contra de esa inversión. No sé. Va a ir más allá la cosa, porque en este momento hay en el Parlamento una reforma a un artículo, el 458A del Código Penal de Grecia, titulado Violaciones de Decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y la Normativa de la Comunidad Europea, y prevé 6 meses de cárcel como mínimo para cualquier ciudadano que se resista, oponga o simplemente exprese su desacuerdo con la política exterior de la Unión Europea, o con sus normativas, o con las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Como mínimo 6 meses de prisión si usted se opone. Es algo, en fin, pero eso está todavía, no es ley, es un proyecto de ley, ¿no? Bien, creo que hasta aquí hemos llegado. Dándole las gracias a Julieta, buenas noches, Julieta, nos despedimos de ti y nos despedimos de los oyentes, dejándolos hasta el martes próximo. Gracias, Luis. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América. Toto y su novia la grandota van en tren. Viajan.